me canso nunca de escribir tu ruta, de seguir tu verde con afán de siempre, de volver al aire que despacio nombra tu pálida sombra al caer la tarde. En ese recodo por donde, a su modo, se besan la hiedra y la húmeda piedra, se me va el silencio a perder distancia, a saciar el ansia de encontrar recuerdos. Y así se despierta la página muerta de tanto sendero en amor y miedo. Se despierta y grita el afán y el hambre de aquella otra sangre que regó mi vida. Huyendo la hora que cabalga sola sobre mi cabeza con muda certeza, el agua y el pino procuran consuelo a este viejo anhelo que cayó del nido. Negral y castaño, algún desengaño entre la retama que a veces reclama antiguas promesas que no se cumplieron y que se perdieron por entre la jara. Le ruego al espliego que responde al ruego, al nogal vetusto que vivió lo justo. Yo soy como un hueco que a pesar de todo nunca encontró el modo de ser solo eco. El enebro mira, el helecho gira, el aire está quieto en su parapeto. Un grillo desgrana al morir el día una letanía de desesperanza. Y luego, a la vuelta, camino en la cresta de los ancestrales, veredas iguales. Persigo reacio mi tímida llama que bajo una rama se apaga despacio. Y luego, a la vuelta, camino en la cresta de las ancestrales veredas iguales. Persigo reacio mi tímida llama que bajo una rama se apaga despacio.